Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3 FM. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura. Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el ente ministerial de Cultura con su máxima autoridad, Ernesto Villegas, el cual llega a ustedes gracias a María Gabriela Rodríguez en la coordinación de la emisora, Jack Hernández en los controles, en la producción general por Alba Ciudad, Marta Rondón. En la producción general del programa, Fabiola Cecín, en la preproducción, Soraya Tobar, con la participación de Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción y locución, Soraya Tobar, y quien les habla, Laura Ascensión. Los invitamos a participar de este divertido y educativo programa. ¿Que cómo lo puedes hacer? A través de nuestras redes sociales. En Twitter, @ Biblioteca Nacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB. Por Instagram, @ Biblio Nacional, y los teléfonos de cabina 0212-562-7949 y 562-3953. Para cualquier pregunta o intervención en el tema del día de hoy, y si quieres participar con un mensajito de texto, 0426-516-5468. Recuerda también, puedes escucharnos desde la página web www.bnb.gob.be. Y hoy en Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, estaremos abordando un tema para dar a conocer los servicios que presta Biblioteca Nacional de Venezuela. Esta oportunidad hablaremos de cómo se realizan las adquisiciones en la institución. Nuestros usuarios, queridos usuarios y usuarias, quizás alguna vez se han preguntado cómo esta institución logra obtener todo un material de diversos formatos y contenidos para ofrecer a todo público que se presentan en las instalaciones de las bibliotecas para hacer sus consultas. Especialmente tomando en cuenta que la Biblioteca Nacional de Venezuela cuenta con una red de bibliotecas en todo el territorio nacional, lo que implica contar con dotaciones para cubrir las demandas existentes. Y que también las visitan investigaciones de diversos tipos, por ejemplo, los chicos de los colegios, la gente de la secundaria, también tenemos estudiantes universitarios y bueno, y por supuesto también especialistas, investigadores. Y a los amantes de la lectura en general, ¿verdad, Sora? En general, completamente. Es por ello que el día de hoy vamos a tener como invitado a un especialista de la Biblioteca Nacional de Venezuela, quien nos hablará del tema de las adquisiciones. Eso es correcto, así es. Fíjate, un profesional en el área que nos dará datos interesantes del cómo la Biblioteca Nacional logra obtener esas adquisiciones para ofrecerla en todos sus servicios a la población venezolana. Y nos vamos con un tema musical en este momento y cuando regresemos vamos con la entrevista. Paz para el planeta, ¿de quién? De Big Mandake. Cultura manchada con vileza y impunidad. Los días contados están bien en despertar. Venimos con los dos acorazados formados de hermandad. Una sola bandera, la solidaridad. Que sueñan con la paz. Las fronteras tienden a acabar. nos encontramos ahora en compañía de nuestro queridísimo compañero, amigo, trabajador de Biblioteca Nacional, Guillermo Rodríguez. Él es jefe de la División de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Vale, muchísimas gracias por estar un tiempo aquí para, bueno, seguirle diciendo a los usuarios que somos el movimiento de la Biblioteca Nacional, ¿no? Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Bueno, ya de una, ¿cuáles son esas adquisiciones que tiene la Biblioteca Nacional? Bueno, la Biblioteca Nacional tiene para el desarrollo de las colecciones diferentes vías de adquisición. Una importantísima que es depósito legal, y todo lo que no es depósito legal nos encargamos nosotros, okay. Que sería canje, donaciones, depositaduría y eventualmente, si hay presupuesto, compras también. Ah, ok, son diferentes vías, fíjate, correcto. Bien interesante para nuestras usuarias y usuarios. En este caso, por ejemplo, vamos a ir nombrando algunas de ellas, vamos a conocer cuál es esa vía cuando te refieres al canje, qué eso significa. Esa forma de adquisición. El canje es un mecanismo que utilizan todas las bibliotecas nacionales del mundo, el cual consiste en intercambiar documentos. O sea, por ejemplo, la Biblioteca de España tiene un igualito que nosotros, una contraparte muy parecida que nosotros lo llamamos copartícipe, que el material sobrante que ya está en las colecciones se le ofrece a terceros. Pero en este caso no serían terceros, sino serían copartícipes, serían bibliotecas nacionales. Entre bibliotecas y bibliotecas. Entre bibliotecas nacionales del mundo. Del mundo. Ah, excelente. Ejemplo, nosotros tenemos un material que ya está en Biblioteca Nacional y nos sobró un cuarto, un quinto, un sexto ejemplar. Eso nosotros lo ofrecemos al mundo en materia de canje. El sentido del canje es que doy para que me des, ¿no? Exacto. En la medida, mandamos una lista, ellos nos piden, ellos nos mandan una lista, nosotros pedimos y así funciona esto a nivel internacional. ¿Y si se mantiene siempre? Se mantiene, nuevamente. Sí. Sí. ¿Cuáles son los países? Es muy efectivo. Por lo menos en América Latina, con toda la Biblioteca Nacional. Y en España. España es muy fundamental con la Biblioteca, con la Library Congress de Estados Unidos. También tenemos relaciones con universidades, por ejemplo, la Universidad de Pittsburgh. Hay varias. La Universidad de Columbia también. Instituciones, o sea que el canje es a nivel internacional. Es a nivel internacional, no solo Biblioteca Nacional, también el que quiera participar, okay. Con el canje a nivel, aunque no sea una Biblioteca Nacional, pero la biblioteca de una universidad también puede participar con nosotros, no hay ningún problema. Claro, tema de las donaciones, ¿cómo? Donaciones es otro mecanismo de ingreso, de enriquecimiento y desarrollo de las colecciones. Las donaciones son puras y simples. O sea, todo aquel que quiera, que tenga alguna con unos libros en su casa y quiera donarlo, nosotros se lo recibimos con mucho gusto, siempre y cuando hay unos requisitos previos. Ajá, el libro tiene que estar en buenas condiciones, no puede tener infectación de insectos, hongos, por ejemplo, no tiene que ser material actualizado. Y básicamente para la Biblioteca Nacional es a las áreas de ciencias sociales y humanidades. Y sobre todo venezolano y venezolanista. Eso en cuanto a las donaciones. En cuanto a las donaciones. Okay. O sea, todo el mundo, si quiere, puede donar. Lo que hay que entender es que la donación es para enriquecer colecciones, ¿no? Okay. Y esas donaciones, los sobrantes de esas donaciones, también nosotros tenemos otra parte que podemos hablar más adelante, que es la donación a terceros. Okay. O sea, nosotros alimentamos la Biblioteca Nacional, los sobrantes de la Biblioteca Nacional los enviamos para las bibliotecas públicas, y lo que ya está en Biblioteca Nacional y bibliotecas públicas lo donamos a terceros. A escuelas. A cualquier centro, tiene que ser un centro de información o una biblioteca ya establecida. Okay. No se dan donaciones a particulares. Oh. Mira, una pregunta que lo hace mucho la gente que lo conoce, ¿no?, cuando trabaja en Biblioteca Nacional, es que te dice, mira, yo tengo, ¿sabes?, los libros, enciclopedia de mi hijo, desde el primer grado hasta el bachillerato, pues. Sí, ¿qué pasa con ese tipo de donación? El problema está que la gente a veces entiende que la donación es como un mecanismo de limpiar la casa, ¿no? Es importante. La Biblioteca Nacional realmente no le interesa todos los tipos de material que existen. Nosotros, por lo menos las enciclopedias, ya no las estamos aceptando. Ajá. Material desactualizado tampoco lo estamos aceptando. Textos escolares tampoco lo aceptamos. Mucha gente confunde Biblioteca Nacional con lo que hace el canje de Banco del Libro. Que es diferente, porque el Banco del Libro lo que hace es canjear textos. Okay. Que yo llevo un texto y me dan un texto. No. Esto Acuérdense que la Biblioteca Nacional es el que preserva el acervo documental de Venezuela, sobre Venezuela y venezolanista. Entonces nosotros, en ese sentido, tenemos una política de desarrollo de colecciones que establece ciertos criterios para aceptar donaciones. Pero en un principio, todo aquel que quiera donar debería ponerse en contacto primero con nosotros. Eso es lo que le iba a preguntar. Si claro. Yo le quiero donar una colección a una biblioteca pública, ¿debo pasar primero por la Biblioteca Nacional? Tiene que pasar Nacional. Por acá, correcto. Y hago la salvedad de que eso correcto. Quiero que sea dirigido por la Biblioteca Pública de San Carlos. Sí, pero tampoco eso no lo decide el donante. No lo decide el donante. Acuérdense que las donaciones son puras y simples, no puede haber condiciones. Tú no puedes, ningún donante puede condicionar al Estado a que acepte determinadas condiciones para darte una donación. Okay. Acuérdense que donación es un regalo. Una vez que tú me lo regalas, nosotros hacemos con decido. Eso lo que no, exacto, lo que más nos convenga, lo que más le convenga al país. Claro, además de que eso tiene todo un proceso técnico. Claro, y hay una evaluación previa, si reúne los requisitos, después eso se ingresa, se registra, después eso hay que catalogarlo y clasificarlo para que esté disponible en la estantería, pues en las colecciones. Mira, Guillermo, otra de las vías de adquisición de la que estabas hablando, hacías referencia a la depositaduría. Exacto. ¿Qué significa eso de la depositaduría? La depositaduría es el mecanismo mediante el cual la Nación, la República Bolivariana de Venezuela, como miembro de organismos multilaterales, forma parte de esos organismos, por ejemplo, la ONU, la OEA, todas las publicaciones que generan esos organismos internacionales o multilaterales, envían a las bibliotecas nacionales de los países miembros todo lo que publican en tales instituciones. Por ejemplo, nosotros recibimos mensual o semanalmente publicaciones de la ONU, de la CEPAL, de la OEA, de la Organización Internacional del Trabajo, a todos esos organismos multilaterales a los cuales la República está suscrito. Bueno, ellos nos mandan sus publicaciones. Y todas esas publicaciones están disponibles en la colección que nosotros llamamos publicaciones oficiales. Exacto, o sea, que en la sede principal de la Biblioteca. En la sede principal. Nacional. Eso sí es única y exclusivamente para la Biblioteca Nacional. Las donaciones sí puede, el tercer ejemplar sí pasa a bibliotecas públicas, el cuarto, quinto ejemplar o lo que sea. Pero la depositaduría sí es un compromiso de la Biblioteca Nacional mantener las colecciones activas de todos esos organismos internacionales. Específicamente en lo que es la parte de publicaciones oficiales. Pues, básicamente. Claro, hay muchas. Lo que pasa que, por ejemplo, la CEPAL, que es la que se encarga de la parte económica en América Latina, y también necesitan publicaciones que también están disponibles, que no necesariamente son publicaciones oficiales en estricto sentido, sino que tienen monografías de diversos temas, como de desarrollo humano, qué hacer para mejorar la agricultura en América Latina. Ese material también se consigue en Biblioteca Nacional, pero ya no serían publicaciones oficiales, sino en la colección general. Es simplemente una diferencia de a dónde va a estar situado, pero básicamente siempre quedan en la Biblioteca Nacional. Claro, nosotros decíamos al principio del programa que ciertamente la Biblioteca Nacional tiene una red a nivel de la red metropolitana, pues a nivel de del Distrito Capital, y tiene unas redes estatales que cubren todos los estados del país, donde tenemos cantidades de bibliotecas en cada estado, y que desde aquí es que se hace toda esa distribución a partir de todas esas adquisiciones que se obtienen por esas vías. Se alimenta mucho, perdón, el depósito legal cumple una de las vías principales de enriquecimiento. Así hablamos en el programa pasado del depósito legal. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros contribuimos en la medida que hay donaciones grandes, porque hay gente que no solamente particulares, sino hay editoriales que donan 30, 40, 50 ejemplares. Esos ejemplares se alcanzan para nutrir a la Biblioteca Nacional y por lo menos a todas las bibliotecas centrales de cada estado. Perfecto. Y con respecto a, ya sabemos más o menos qué debe donar una persona, ¿no? Ya lo acabamos de conversar. Correcto. Ajá, ¿y cuál es la vía para yo saber? Bueno, ya cumplo con los requisitos que me acaban de decir. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Cómo es ese proceso de donación? Se comunica conmigo directamente a la División de Adquisiciones. El teléfono es 505-9319. Conversamos, pues, si es necesario, si la colección es muy voluminosa, tiene que contar también, ponerse en contacto con nosotros para ir a visitarla, a ver si realmente reúne con los requisitos. Y si no, si son 3, 4, 5 libros que yo tengo en mi casa, con venir directamente a la oficina y lo deja en la oficina, no hay. Ya. Mira, Guillermo, te quiero hacer una pregunta para conocimiento de nuestros usuarios de Sara. ¿Hay donaciones de bibliotecas completas de personas sí, bien interesantes que han dado allí? Claro. Tenemos una allí reciente de alguna persona que haya hecho donaciones. Sí, ahorita estamos tramitando la donación que hizo Eleazar Díaz Rangel. Ah, eso es correcto. El director del diario Últimas Noticias. Que tenemos estimado, ahorita estamos en el proceso de limpieza, colocando un estante, ordenándola. Estaríamos hablando ahí como unos 6.000, 7.000 volúmenes. ¿Entra? ¿Ah? Ahí hay de todo, hay literatura, hay material de comunicación social, hay muchas revistas, de historia de Venezuela, muchos libros de historia de Venezuela. Bueno, ahorita, por ejemplo, lo que estamos viendo, todavía no hemos ordenado, ¿no? Estamos limpiándolo, colocándolo en el estante, para después ya empieza la depuración de empezar a verificar qué es lo que tenemos, qué no tenemos y qué es lo que necesita. Ah, porque hay libros que algunos sí estaban un poco deteriorados, que necesitaría restaurar. Exacto. ¿Es importante donar a la Biblioteca Nacional? Por supuesto, porque eso enriquece el acervo documental. Y acuérdese que en estos tiempos, pues, que las crisis, y no solamente en Venezuela, en casi todas las bibliotecas nacionales del mundo le están pasando lo mismo. Los recursos para adquirir material nuevo, por vía de compras, es muy difícil. ¿Qué se hace entonces? Que con esto, con las donaciones, se suple de alguna manera y sigue el enriquecimiento del acervo documental, sí, que de otra manera sería imposible. De las colecciones. Bueno, antes de culminar esta grata entrevista, que además es informativa, quería comentar que... La donación a tercero. Ah, la donación a tercero. Sí, gracias, haciendo más señal que sí. ¿Cómo se llama? Que fiscal de tránsito. Sí, yo quería decir que, fíjate, esto es una forma de adquisición de Biblioteca Nacional, ya hablamos entonces lo que son el canje, las donaciones, la parte de la depositaduría, pero también tenemos... la vía de donaciones a terceros. Claro, que eso es importante. O sea, no solamente la biblioteca se queda en captar colecciones, sí, sino también nosotros ofrecemos un servicio a las comunidades, por ejemplo, un consejo comunal que quiera establecer un pequeño centro de información. Nosotros perfectamente con dirigir una carta a nosotros, la carta tendría que ser con membrete, o tiene que ser una organización que exista, el consejo comunal o la carta. Sello, pues. Correcto. Y pueden venir a la biblioteca y seleccionar de todo lo que tenemos ahí, ellos mismos seleccionan lo que les interese, y se lo llevan. Es un servicio totalmente gratuito que presta la biblioteca para el desarrollo de centros de información y documentación. Eso es correcto. Fíjate. Ahí mismo pueden ser escuelas, liceos, exacto, universidades, sí, todo, y comunidad organizada. Sí, organizaciones. ¿Qué material tienes allí, general? Ahí tenemos ahorita bastante material de literatura venezolana, tenemos de pintores venezolanos, de historia, bastantes libros de política, sobre el chavismo, cuentos. Sobre cuentos, sí, de todo. Lo que sí no tenemos es material infantil, o sea, no, literatura infantil no... y realmente en ese... Si yo voy a tener una actividad en mi comunidad y quiero atender a unos 30 niños y necesito 30 libros, hay no. La biblioteca, acuérdense que la Biblioteca Nacional no produce, no edita. No produce. Lo que hace es hacer esas donaciones para que se puedan... De lo que sobra de nuestras colecciones. Pero nosotros no producimos. Mucha gente se equivoca y cree que es que nosotros donamos como podría ser la distribuidora venezolana de cultura. Sí. Que ellos sí editan, pues, o Perro y la Rana, o Monteable. Nosotros no, nosotros inclusive a veces le pedimos donaciones a ellos para alimentar. A la biblioteca pública. Más bien, eso es correcto. Correcto. Sí. Porque ciertamente lo que tú dices es así, porque no somos unos editores pero sí tenemos a través de esas vías de adquisición es que tenemos esa cantidad de libros, vamos a decirlo así. Específicamente estamos hablando de libros. De libros, exacto. No tenemos otro material sino libros. Bueno, ya lo saben, a donar cuentos infantiles, literatura infantil. Exacto, está abierta la recepción para eso. Entonces, bueno, vamos a reiterar el nombre de la oficina, la dirección y el número de teléfono para todas esas personas interesadas. Ya saben cuáles son los requisitos para donar, cuáles son los libros que podemos donar. Ok, estamos ubicados en el sótano 1 del Foro Libertador, en la misma planta ahí donde está el estacionamiento.

cobró magistralmente un tiro libre que se coló en el ángulo izquierdo de la portera ecuatoriana en el minuto 85, mientras que en el primer tiempo la criolla Oriana Altuve falló un penalti. La oncena ecuatoriana dio lucha, pero las muchachas aguantaron lo que restaba de partido para llevarse los importantes 3 puntos. El próximo compromiso de la selección será el lunes 9 de abril ante su similar de Bolivia. Abril, victoria de un pueblo. Artículo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. Pedro Carmona Estanga, en condición de presidente de la República de Venezuela, ante Dios Todopoderoso. Vende de su cargo a los diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional. Retira la lucha porque hay un golpe de Estado en Venezuela. ¡Que matan presos! ¡Faltan nuestros sueños! Buenos días, amigos de RCTV. Berro, creía que ese timbre no iba a sonar nunca. Hoy las clases se hicieron interminables. Y ese profe de ciencias iba a quedar dormido solo dando la clase. Sí, pana, qué fastidio. Berro, escúchate esto, es Alba Ciudad. Es lo que pasó el 11 de abril. ¿El qué? El 11 de abril, vale, el golpe de Estado. No vale, ponte música, ya vas a salir tú con tu política. Estás igual que mi mamá. Respeta, vale, escucha y vacílatelo. Luego de la rebelión popular del 27 de febrero y las rebeliones militares del 4 de febrero y 27 de noviembre, el triunfo de la revolución bolivariana era inevitable. Porque el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor, porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. Esta distribución de la riqueza comenzó a generar molestias al imperio norteamericano y... Por segundo día consecutivo, altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. El director de la CIA, George Tenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Obviamente, Venezuela es importante. ¿Cree que el presidente de la República está loco? El chavismo se apoya crecientemente en la violencia a medida que va perdiendo poder de convocatoria y popularidad. Se parecen a las fuerzas de choque que empleaban Mussolini y Hitler. Después que la CIA dio la línea y los medios sirvieron la mesa, salieron los primeros militares golpistas, como Nelson González González. El alto mando militar tiene que decirle al señor presidente, aquí la causa de todo esto, usted váyase. Entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición, porque si no, alguien la va a asumir por él. Muchas gracias, señor. Viste, tremendo beta, eso está todo preparado. Yo no sabía nada de eso. Bueno, mañana te lo sigues tripeando. Sí, va, pues. Abril, victoria de un pueblo. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que Pablo Sepúlveda Allende, médico y nieto del expresidente chileno Salvador Allende, es el nuevo coordinador internacional de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Así lo dio a conocer el titular de la cartera de Cultura el pasado sábado a través de un mensaje publicado en Twitter a propósito de su visita realizada a La Habana, Cuba, donde fue recibido por su homólogo Abel Prieto para afianzar iniciativas culturales a favor de ambas naciones y adelantar consultas para el relanzamiento de dicha organización internacional. Residenciado hace años en Venezuela, Pablo Sepúlveda Allende ha decidido gestionar la nacionalidad venezolana. Pidió para él todo el apoyo para que, junto a fundadores de la red y jóvenes militantes, avancemos en la batalla por la vida, la paz y la verdad de nuestros pueblos. Somos cultura. Somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Este sábado, el Poliedro de Caracas sirvió de escenario para la incorporación donación histórica del músico Un Millón al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, acto con el que se rindió sentido homenaje al maestro José Antonio Abreu. Durante la actividad, que contó con la participación del presidente de la República, Nicolás Maduro, y la primera combatiente, Cilia Flores, el poliedro entero aplaudió al niño Anderson José Itriago, quien se sumó emocionado al conocido sistema venezolano como el miembro Un Millón del Sistema. Todo un día histórico, Anderson. Muchachos. Estamos llegando al niño Un Millón. 15 días después de la partida física, del cambio de paisaje de nuestro gran maestro José Antonio Abreu. Yo sé que él está con nosotros aquí y es el primero que grita ¡Viva Venezuela! Como grito yo, Anderson, 10 años. Estamos llegando a un millón hoy, 7 de abril. Y te juro a ti que vamos a llegar al niño 2 millones, más temprano que tarde. Vamos a la nueva meta. 2 millones de jóvenes, de niños y de niñas en el sistema de orquesta Simón Bolívar. Va a ser nuestro regalo al legado del maestro José Antonio Abreu. Somos cultura. Somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Y estamos de regreso con más de Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Seguimos con muchísimo más de su programa radial y a continuación vamos a deleitarnos con historia de la música afro-venezolana, con el segmento en la voz de Fabiola Cecín. Sí, disfrutemos del segmento Memoria Musical de Venezuela, trabajo realizado por Fabiola Cecín y en la musicalización y edición, quien les habla hoy con ustedes, Soraya Tobar. Memoria Musical de Venezuela, recorriendo nuestras raíces, enalteciendo nuestra bandera. ¡Hey, tú! Sí, tú, usuarios y usuarias de Biblioteca Viva. Es un enorme placer poder compartirles la magia musical que exponemos en el segmento Memoria Musical de Venezuela. Para esta ocasión, disfrutaremos la energía y la fuerza de la música afrovenezolana. La presencia de la cultura africana en Venezuela identifica una de las principales raíces de la venezolanidad, resultando quizás la vertiente musical que más aporta a la identificación de una tipología expresiva que une a través del gusto y la preferencia a todos los venezolanos, sin entrar a considerar clases sociales, posiciones políticas, razas o estatus económico. Por tal motivo haremos un recorrido por todos estos géneros musicales, tomando en cuenta el material que nos ofrece el Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional. Para esto, comencemos con la música afro-barloventeña. Barlovento es la región del estado Miranda, donde voces, ritmos y espiritualidad provenientes del Congo y del antiguo Dahomey se encontraron para reconstruir sus fiestas al compás de los códigos religiosos impuestos y donde crearon nuevas configuraciones integradoras alrededor de sus mixis, espíritus de la noche y del día. A continuación, vamos a disfrutar y a deleitarnos de este ritmo barloventeño. A trasladarnos a Lara. Originalmente a las fiestas que se le ofrecen a San Antonio se le cantaban sones de negro, que posteriormente algún investigador cambió por el nombre de Tamunangue. Sin embargo, en el presente trabajo deseamos reivindicar el nombre original definido por los ancestrales tocadores del Tocuyo y sus alrededores. Algunos eurocentristas han pretendido borrar la africanía de los sones de negro, pero realmente ellos son una síntesis de elementos indígenas y afrohispanoárabes. Ahora disfrutemos de este ritmo único. llanura infinita, compartimos el género afrollanero. En el estado Guárico emergieron las parrandas de negros de plaza en sus dos expresiones, la guaraña y la maricela, acompañadas de cuatro maracas y una tambora de dos parches ejecutada con dos liauris. Estas dos manifestaciones musicales cantadas por dos hombres, los instrumentistas y otros que lo acompañan vestidos de mujer, llamados negros de plaza. Estos recorren las casas de los promeseros de San Juan. Se interpreta la maricela para entrar y saludar, y la guaraña para salir y despedir. Vamos a saludarnos con esta maricela. El ritmo musical afrozuliano. Bobures es una comunidad afrodescendiente ubicada al sur de Maracaibo, donde se mantiene la tradición Ajé Benito Ajé, conciliación entre un santo católico de origen africano, San Benito, y un loa de origen Fon, llamado Ajé, de la República Popular de Benín, antiguo Daoné. Alrededor de esta festividad comienza un ciclo festivo religioso a partir del mes de octubre con los llamados ensayos de los chimbangueles hasta el inicio de la celebración Ajé Benito Ajé. A partir del 26 de diciembre en comunidades como Gibraltar, San José de Heras, Palmarito, El Tabey, Nueva Bolivia y Santa María. El primero de enero de cada año, la comunidad de Bobure, en el centro de esta festividad, recibe a los diferentes Ajé Benito Ajé. Disfrutemos a continuación Ajé Benito Ajé. Memoria musical. Nos dirigimos al estado Vargas y presentamos el ritmo afrovarguense. La imagen de San Juan Bautista fue aprovechada por los descendientes de africanos e indígenas para escapar de los calvarios de la esclavitud. El 24 de junio de cada año, la imagen del santo debía cumplir el papel de limpiadora de impurezas de esas almas de los esclavos, así como convencerlos para que se resignaran a la esclavitud. Pero a través de un acto de cimarronaje, al bautista lo fueron transformando en una especie de representación espiritual más cercana a la tierra que al cielo. El sentido de contemplación propuesta por la iglesia fue cambiando por la participación expresada en la pasión de los tambores cumaco, pita y la pasión de los movimientos corporales de la danza. Tarmas, Caraballera y Naiguatá son las tres comunidades de origen africano con antecedentes indígenas, ubicados en el estado Vargas. Uno de los juanes más hermosos del litoral es el San Juan de Tarmas, donde el coro, básicamente de mujeres, le rinde homenaje al bautista cuando sale del templo con cantos a capela, reforzados con una fanfarria de los tambores cumaco. Para ilustrarles un poco de este ritmo, disfrutemos a continuación. En Carabobo. Ahora nos encontramos en esta noble región. En el barrio San Millán, ubicado en el Puerto Cabello, estado Carabobo, surgió una de las expresiones musicales más impactantes de la cultura afrovenezolana, por su fuerza y colorantes rítmicos. Uno de los datos históricos más significativos para explicar la influencia africana en este lugar fue la desembarcación del último cargamento de mano de obra esclava. Para este momento ya había sido prohibida la terrible trata negrera, razón por la que ese grupo fue puesto en libertad, dispersándose en toda la región. La presencia africana, sobre todo la Loango Congo Angola, dejó sus testimonios en los resultados culturales actuales. En las expresiones musicales de San Millán se recoge una síntesis de pueblos como Borburata, Patanemo y hasta el mismo Turiamo, ubicado en el estado Aragua. En el tema que a continuación presentaremos, vamos a poner en evidencia esa reafirmación y esa expresión rítmica del estado Carabobo. Al fin de este recorrido, tenemos que comentar sobre el estado Yaracuy, donde también tenemos una mezcla de expresiones afrovenezolanas. El municipio Veroes constituye la referencia cultural de origen africano más significativa del estado Yaracuy. Comunidades como Taria, El Chino, Aguas Negras, Farriar y Palmarejo compone un espacio geohistórico lleno de luchas que sintió las pisadas irreverentes del cimarrón Andrés López del Rosario, mejor conocido como el Andresote, quien se enfrentó al monopolio de la compañía guipuzcoana y al colonialismo español a mediados del siglo XVIII. Ejemplo histórico que se convirtió junto a otros en un mito, en esa leyenda de las luchas que realizarían los viejos descendientes de aquellos cimarrones contra los descendientes de los viejos colonizadores y neocolonizadores que estuvieron siempre acompañados de los cantos, la percusión y las danzas. En el tema que a continuación presentaremos, reivindicamos las células rítmicas como esos luceros que alumbran los caminos de la dignidad construida en colectivo. ¿Les gustó, verdad? Este recorrido creo que para muchos es significativo. Pero para adentrarnos un poquito más y para reforzar los conocimientos, la música afrovenezolana, mejor conocida como los loangos, congos, teques, kengues, cambas, bembes, fon, minas y carabalíes, estas fueron las etnias dominantes y participantes de esa esclavitud de europeos. Grupos étnicos que procedían de la región del Congo y Angola y el viejo Calabar, al norte de Nigeria. Estas etnias, a través de un proceso de cultura de resistencia, lograron preservar y adaptar sus instrumentos musicales, timbres sonoros y células rítmicas que hoy conforman la complejidad musical afrovenezolana. Es nuestro compromiso afianzar y reforzar nuestra música. Por tal motivo, Memoria Musical de Venezuela seguirá en la lucha de reivindicar y rescatar nuestro gran ritmo musical. Esta investigación fue extraída de la colección Patrimonio Musical Serie Afrovenezolana, material audiovisual que es resguardado por nuestro guardián, el custodio de nuestra institución, Archivo Audiovisual de Venezuela. Ha sido un placer poderle transmitir todos estos conocimientos. Agradecemos su atención. Fabiola Cecín en la narración y la maga de la edición, Soraya Tobar. Memoria Musical de Venezuela, recorriendo nuestras raíces, enalteciendo nuestra bandera. Bien, interesantísimo, sabroso trabajo realizado para Memoria Musical por Fabiola Cecín y Soraya Tobar, rescatando todo lo que es la afrovenezolanidad de nuestro país. Bien, y llegó la hora de recomendar un libro. Soraya, ¿por cuál empezamos? Bueno, chicas, yo hoy los voy a invitar a esos amantes de la lectura a conectarse con una obra de un escritor español. El nombre de este autor se llama Wenceslao Fernández Flórez. El título, El bosque animado. fue publicado en el año 1943. Y es una novela en la que se muestra la vida de todas las criaturas que para ese tiempo le desean la fraga de Sesebre. Y son, es una cantidad de 16 capítulos, y en cada capítulo existe un cuento anónimo. Aunque están relacionados todos entre sí, porque el bosque gallego en el que transcurren las peripecias de esos personajes habitan todos en esa fraga, lo que van apareciendo es más de una estancia, es una obra en la que pueden encontrar, en la que, cual la pueden encontrar en la colección de libros y folletos de la Biblioteca Nacional. Por eso, ¿no? Lo decimos porque es del año 1943 y tiene otro estilo. Bien, y yo voy a recomendar el día de hoy el libro La Niña de Luzmela. Esta historia narra la vida de una niña heredera de un rico señor que trata de hacerla feliz cediéndole toda la herencia, pero la avaricia de sus allegados la hacen sufrir. Conmovedora historia de una huérfana de origen bastardo, detesto esa palabra, en la que apasionante e interés de la narración, la ternura y la poesía se hermanan con la tragedia íntima de un espíritu frente a la hostilidad familiar, triunfando, como siempre, por la fuerza irresistible de su bondad y pureza. Bien, y llegó la hora de... Bueno, seguimos celebrando un rato más. Y te pienso. De Cacao Express y Estática. No te quedes sin... Me lo dices a mí. Ya van muchas noches sin que pueda dormir. Y te pienso. A cada instante te pienso. Y te extraño. Si tú supieras cuánto te extraño. Como siempre, la invitación de usuarios y usuarios a que visiten su biblioteca más cercana y formen parte de las actividades preparadas para ustedes. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Biblioteca Nacional promueve alianzas interinstitucionales. La Sala de Lectura Infantil y Juvenil Mama Rosa fue el escenario del intercambio profesional y técnico en el ámbito del arte fotográfico entre la Embajada de Egipto y el Centro Nacional de la Fotografía, CENAF, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se han impulsado proyectos de formación e integración en el área de la fotografía, en la cual se han integrado a estudiantes de diversas instituciones al mundo audiovisual. Biblioteca Nacional celebró el primer encuentro de egresados en Ciencias de la Información. Estudiantes y profesores del Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información se dieron cita en la Sala Manuel Segundo Sánchez, ubicada en el nivel AP2 del Cuerpo Administrativo del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas.

Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. De este momento, la Ciudad 96.3 FM, por la importancia histórica de los hechos que están aconteciendo en nuestro país hermano Brasil, retransmitirá Dando y Dando, programa de opinión y batalla comunicacional conducido por Tania Díaz y Aristóbulo Isturiz y transmitido por Radio Nacional de Venezuela en su canal informativa. RNV Informativa presenta Dando y Dando en Radio. Análisis político, información y debate sobre los temas que nos interesan a todos. Dando por la vida, dando pueblo y gloria, demostramos que los sueños se convierten en victoria. Dando y Dando en Radio, con Tania Díaz y Aristóbulo Isturiz. Dando y Dando, adelante. Y bajaron con su bandera y su conciencia. Desde la sede de Radio Nacional de Venezuela, aquí esta servidora y el compatriota Aristóbulo Isturiz. ¿Cómo estás, Aristóbulo? Muy bien, Tania. ¿Cómo amaneciste? Bueno, yo amanecí de abril, de tanta lucha. Amanecí abril de abril. Gente, vale, qué cosa. Mira, es una de las canciones más hermosas en su contenido, ¿verdad? Porque describe la realidad de lo que pasó aquí en Venezuela el 11, 12 y 13 de abril. 11, 12 y 13 de abril, y estamos todavía en un 11, 12 y 13 de abril. Estamos de parto, estamos pariendo la patria. Bueno, yo diría, nueva. Tania, que todavía estamos el 27 de febrero, cuando el pueblo salió a la calle para no regresar jamás. Así es, en esa estamos. Bueno, hoy es martes 10 de abril, un día como hoy, es 1919, asesinado el líder campesino revolucionario mexicano Emiliano Zapata. Y ayer, como bueno, ayer tú sabes, ayer se cumplió 70 años del asesinato de uno de los líderes más extraordinarios que ha tenido el continente, Jorge Eliécer Gaitán, un hombre que luchó siempre, mira, contra la oligarquía colombiana y fue la esperanza, se convirtió en la esperanza del pueblo colombiano. Y bueno, terminó como termina quien enfrenta a la oligarquía. La oligarquía no perdona, ¿no? La oligarquía no ¿cómo terminaba? Ahorita estamos en tiempo de... La oligarquía trata siempre de liquidar a los enemigos, ¿no? De, físicamente, pues. Y Eliécer Gaitán fue una víctima. Y con Eliécer Gaitán, con su asesinato, se abrió un periodo histórico en Colombia, bueno, de guerra, de violencia. El Bogotazo. Que todavía no ha terminado. Ah, no ha terminado. Que sumió a Colombia en la guerra civil declarada, no declarada, perdón. que todavía mantiene a los hermanos colombianos en esa situación de incertidumbre. Claro, porque todo ese esfuerzo que se ha hecho de paz en Colombia, con las traiciones que se están dando, en no cumpliendo, no en burlándose del pueblo, están otra vez en plena violencia. Pues. Las oligarquías traidoras de ayer, de la independencia, de los que quienes traicionaron a Eliezer Gaitán, quienes ahorita también pretenden traicionar a la patria latinoamericana. Son los mismos. Es la misma oligarquía. Por eso el presidente Maduro hizo ayer un acto extraordinario, un acto donde convocó de manera conjunta al campesinado venezolano y las víctimas del sicariato en Venezuela, el sicariato rural, y junto a ellos la comunidad de inmigrantes colombianos en Venezuela. Una movilización extraordinaria. Yo quiero felicitar de verdad tanto a los líderes campesinos nuestros y también a los líderes de la Asociación de Colombianos en Venezuela, porque en breve tiempo lograron una movilización bien representativa de la comunidad colombiana en Venezuela. No sé si escuchaste las intervenciones, Tania, el día de ayer. De ayer, sino de la nacionalización de 10.000 colombianos, ciudadanos colombianos, fue un acto del presidente Nicolás Maduro, además de la entrega de 44.000 hectáreas para cultivar en todo el país. El presidente Maduro ayer fue fuerte, ayer hizo... hizo honor a lo que es el pensamiento revolucionario. Ahora las 44.000 exigió la siembra, ya me vas a hablar de eso. Pero también hizo un acto de justicia frente a una injusticia que se había venido cometiendo por el desalojo arbitrario de campesinos de las tierras por parte de también aquí en Venezuela. Todavía quedan enquistados esas especies de tumores cancerígenos que pretenden repetir los esquemas de la Cuarta República, combinación de factores de corrupción, de componendas, etcétera, que arremetieron contra familias campesinas. El presidente Nicolás Maduro ayer hizo justicia, le dio la voz a una de esas víctimas y ordenó una investigación. También le pidió a la Asamblea Nacional Constituyente que investigara el tema y que le presentara un informe. Nos pidió a nosotros, al pueblo constituyente, que hiciéramos también el trabajo de investigar para contribuir con la justicia. Pero bueno, además Aristóbulo pidió que esas 44.000 hectáreas fueran para sembrar. Sí, pero fíjate, lo importante de las 44.000 hectáreas es que se alcanza una meta de 6 millones de hectáreas, 6 millones de hectáreas entregadas en manos de los campesinos venezolanos, cumpliendo pues el lineamiento del presidente Chávez, siguiendo el legado del presidente Chávez, que aquello todo se originó con la famosa ley de tierra, ¿te acuerdas tú? Y todo lo que generó la ley de tierra, como todas las leyes habilitantes que decretó el presidente Chávez, como la petrolera, como la que tuvo que ver con la ley de pesca, con la ley de microfinanzas, todas fueron, hasta ese momento, mira, todo era agárrense de las manos, ¿no? Y cuando Chávez lanza la ley de tierra y lanza las leyes habilitantes, comienza pues aquel proceso de ruptura, aquella reacción. Y fíjense, esa ley de tierra, por ejemplo, que fue una de las leyes que provocan la ruptura definitiva con la oligarquía venezolana, porque ellos tenían su aspiración de que podían hacer como habían hecho en toda la historia de Venezuela, de influir en el presidente para tratar de controlar los elementos básicos como son el Banco Central, finanzas, etcétera, ¿no? Al no lograrlo, vieron la ley de tierra y se produjo la ruptura definitiva, y ahí comenzó la guerra hasta este momento. Y el presidente Maduro, hoy dando cumplimiento y la aplicación de esa ley en medio de todas las dificultades, Venezuela puede decir con orgullo que llegó a 6 millones de hectáreas colocadas en manos de los campesinos venezolanos para la producción. Nos exigió afinar todos los planes productivos para que en 15 días, es decir, el 25 de abril, le presentemos un plan de siembra, y ya está un equipo convocado para reunirnos a trabajar en eso, junto, coordinado por el ministro de la Agricultura y Tierra. Igualmente, ese día pues aprobará los recursos que hagan falta para este plan. Igualmente nos les dio el apoyo a los colombianos, 10.000 colombianos, que van a ejercer el proceso de naturalización. Y también, Tania, muy importante, aprobó un plan de atención integral al inmigrante colombiano en Venezuela, contrastando, pero totalmente, con lo que está pasando con los venezolanos en Colombia, y siguiendo el lineamiento del presidente Chávez, que nos enseñó que Colombia y Venezuela son la misma tierra. La gran Colombia del Libertador, la gran Colombia de Miranda y la gran Colombia que fue traicionada por Santander ayer y hoy. Y los Santanderes de hoy. Los Santanderes de hoy. Mira, Aristóbulo, levanta esa libretica, levántalo un momentico. Aristóbulo está leyendo ahí, préstame un momentico. Está leyendo aquí, no, miren, así de lejito la libreta. Él está leyendo aquí, esta libreta son tareas que tiene el ministro y vicepresidente. Así anda el gobierno bolivariano. Yo quiero que se vea, porque es verdad. Así andan los ministros y los vicepresidentes. Ustedes lo ven que están al lado del presidente. Y están con esa libretica anotando tareas que tiene, porque este trabajo es 24 horas. Bueno, nuestro abrazo a los hermanos colombianos que viven en Venezuela. Yo quiero de verdad, Aristóbulo, ahorita decirle a los ciudadanos de la patria americana, pero sobre todo a los gran colombianos, a quienes venimos de esas ideas liberadoras de Simón Bolívar, que es el momento de defender ese ideario bolivariano, es el momento de defender la patria americana, de defender la patria colombiana y la patria venezolana, porque Donald Trump va este fin de semana para Colombia y ya pidió una cuota. Tú sabes que hubo una detención extrañísima de uno de los líderes de la FARC, Jesús Santrich, por instrucciones, no lo estoy diciendo yo, lo dice el diario El Tiempo de Bogotá, por instrucciones de la embajada norteamericana, están deteniendo a este líder de la FARC, bajo acusación de vínculos con el narcotráfico, y lo que pretenden, el tributo que está pidiendo Donald Trump para llegar ahí como un emperador mandando, para demostrar que él domina ese territorio, es que lo apresen y lo extraditen inmediatamente a Estados Unidos. Esto es significativo porque después de 50 años de guerra se logró un acuerdo finalmente entre las partes en conflicto en Colombia, se logró un cese al fuego, y una acción como esta puede significar la reactivación de acciones violentas en el vecino país. Por eso el llamado hoy es a los ciudadanos de Colombia y de Venezuela. Tenemos que defender. Chávez vino el 8 de diciembre y dijo: tenemos que defender la patria. Se fue el comandante cantando Patria Querida, porque la patria es ese territorio donde convivimos nosotros bajo unas leyes, bajo un Estado que nos protege, donde tenemos guardados nuestras querencias, nuestros amores. Fue el lugar donde nacimos, donde tenemos encerrados a nuestros ancestros, donde se come lo que a nosotros nos gusta comer. Mira, Tania, pero la libertad y lo que está bajo amenaza es esa patria, que ya lamentablemente por acciones de la oligarquía a los hermanos de Colombia se las han venido quitando. Mira, le quitan la soberanía, le quitan el territorio, los desplazan. Colombia es el país con mayor número de desplazados de toda la región. Fíjate, por eso son 7 millones de desplazados, y ahora tienen montado, Aristóbulo, discúlpame que ya termino, tienen montado todo un reality show, toda una estrategia mediática para decir que el conflicto, que el problema está aquí en Venezuela, porque ya se robaron parte del territorio colombiano, parte de la soberanía colombiana, y ahora quieren venir por esta parte, que ya ahorita vamos a ver las riquezas que albergamos aquí en Venezuela, que las traje aquí cuantificadas. Pero ese es el propósito, venir a robarse este territorio. Es la hora en que los colombianos y los venezolanos hermanados salgamos en defensa de esta patria que es de todos nosotros. Es la hora, es el momento. Pero fíjate, tú dijiste algo bien importante y arrancaste con el planteamiento de que la visita de Donald Trump, él quiere demostrar antes de llegar que él es el que gobierna, pues, y es verdad, él es el que gobierna. En esos países como Colombia, quien gobierna es Donald Trump. Ellos hacen lo que él diga, exactamente. Y por eso la gente tiene que sentir con esta visita, bueno, lo que está haciendo, demostrando y ratificando que el imperio existe, porque hay gente que todavía dice, todavía duda, mira, el imperialismo existe, mira, ese es el imperialismo. Por eso, contra el imperialismo en todas las épocas, los pueblos han luchado contra la oligarquía, en todas las épocas, distintas manifestaciones, en otra cosa hizo Walker Puro, en otra cosa hizo José Leonardo Chirino, en otra cosa hicieron los líderes nuestros de la independencia, en otra cosa hizo Zamora, en otra cosa hizo Chávez, en otra cosa está haciendo Nicolás Maduro. Por eso el presidente Maduro ha tomado en el desarrollo de las acciones, de las actividades que realiza, cada semana, no sé si te has dado cuenta, toma un mártir de los pueblos y lo vincula con el sector social que expresa ese mártir. Y la semana pasada fue Martin Luther King, sí, ¿verdad? Y el acto fue con los afrodescendientes venezolanos, porque luchaba contra el racismo, por la igualdad, por la inclusión, ¿ve? Y fue mártir. La oligarquía lo mató, lo asesinó. Igualmente esta semana la reunión fue con los campesinos y la familia de los mártires, de los campesinos venezolanos que son centenares, junto con los colombianos que no están aquí porque le da la gana, están aquí producto, ¿verdad?, de la violencia y de la guerra en Colombia, de la miseria y de toda la cosa que los obligó a venirse buscando nuevos horizontes a Venezuela. Y tenemos más de 5 millones de colombianos. Claro, y el esquema que ahora pretende replicar en Venezuela, que pretende Trump y la oligarquía colombiana, pretende replicar ese esquema que hizo huir de su país. Yo estoy segura que la mayoría de los colombianos que viven aquí, que tuvieron que salir, recuerdan su tierra, recuerdan dónde nació, quisieran estar allá. Claro. Y no están allá porque son forzados a salir de su territorio. Ahora pretenden replicar ese esquema aquí en Venezuela, que no van a poder, Aristóbulo, porque nosotros estamos desde hoy en un 13 de abril. Nosotros estamos ahorita, esta semana es la Cumbre de las Américas, hay toda una tramoya, toda una trampa, es que no se puede llamar ni judicial, porque eso no es judicial. Eso un es lo, circo lo que eso es. Eso lo que es mediático, exactamente, para atacar a Venezuela desde todos los ángulos. Ellos armaron su teatrino allí, armaron su tramoya, y pretenden con eso venir a horadar la soberanía venezolana, a horadar el Estado venezolano. No lo van a lograr porque nosotros estamos de 13 de abril desde hoy. Si tuviéramos, Tania, gobiernos de los pueblos, todos los países dirían, no vamos a esa cumbre hasta que no suelten a Lula. Claro, exactamente. Porque eso es un descaro lo que están haciendo en Brasil con Lula da Silva. Y es parte de estas mismas luchas. Eso no es un problema de los brasileños, eso no es un problema de ellos, es un problema de todos nosotros. Es un problema de los pueblos que están enfrentando a la oligarquía, que están enfrentando al imperialismo, que están enfrentando los factores, los poderes fácticos del imperio contra los pueblos para dominarlo, para apropiarse de su riqueza, para tener materia prima barata, para controlar mercados. De manera que estos procesos de emancipación tenemos que fortalecerlos, y en Venezuela, bueno, más que nunca, porque Venezuela es la esperanza de todos estos pueblos. Mira, Aristóbulo, le metieron un proceso judicial a Cristina, destituyeron a Dilma Rousseff por vía de la trampa judicial en Brasil, ahora acusan a Lula, acusaron ayer a Correa, ahora pretenden montar también una acusación que no tiene ningún elemento. De eso vamos a hablar más tarde, vamos a tener un contacto telefónico con el fiscal general de la República para explicar claramente el tema de esos supuestos magistrados en el exilio. Ya lo vamos a explicar, eso no es más que un circo, ¿no? Y es la judicialización, o sea, el ataque por la vía de la trampa judicial al liderazgo emergente que en las últimas dos décadas sacó a millones de ciudadanos en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Argentina, sacó a millones de ciudadanos y ciudadanas de la pobreza. Le dio la oportunidad a millones de estudiar, le dio la oportunidad a millones de conocernos entre nosotros los latinoamericanos. Contra eso es que viene Donald Trump y su camarilla, porque para ellos esto no es una patria, para ellos Venezuela es un pozo de petróleo, es un pedazo de tierra donde hay oro y eso es lo que están mirando. Para nosotros, si es una patria, es nuestra madre, la que tenemos y la que amamos. La única que tenemos y la única que amamos. No, Tania, pero es muy importante porque fíjate tú, ellos hablan de democracia con el mayor cinismo, pero le tienen miedo a la vía electoral. Ah, claro, que saben que van a perder. En la vía judicial, secuestrando el gobierno de Brasil, destituyendo a Dilma ilegalmente, metiendo preso a Lula porque saben que va a ganar, destituyen a Cristina porque saben que tiene el poder del pueblo argentino. Bueno, y ahora esa payasada que quieren hacer con Nicolás, bueno, ya Nicolás está acostumbrado, ¿verdad? Claro. Y que le hagan. Pero ellos cuentan con la traición, Aristóbulo, como con la traición de también factores internos, como hicieron en Brasil. Algunos traicionaron a Dilma, su compañero de fórmula en Ecuador, también está ese proceso en pleno desarrollo. Aquí en Venezuela no, porque el comandante Chávez vino el 8 de diciembre y nos dijo unidad, lucha, batalla y victoria, y nosotros estamos en unidad, lucha, batalla y victoria. Chávez siempre fue un supervisionario y veía, siempre nos alertaba de las traiciones, ¿no? Y decía, tenemos que acabar el síndrome de la traición, porque desde Guaycaipuro fue traicionado. Si no, no liquidan a Guaycaipuro. Exactamente. Liquidaron, traicionaron a José Leonardo Chirino. Traicionaron a Bolívar. Traicionaron a Sucre. Traicionaron a Ezequiel Zamora. ¿Ves? Y fíjate tú, de traición en traición, y Chávez decía, tenemos que acabar el síndrome de la traición. Y el presidente Nicolás Maduro en el sepelio del comandante Chávez, le dijo, has roto el maleficio de la traición, le dijo al comandante Hugo Chávez. Bueno, y como estamos en abril de batallas y de victorias, vamos a ver esto. Mire, se va a estrenar el próximo 27 de abril aquí una película dirigida por José Antonio Varela que se llama Abril y que cuenta los hechos, este suceso histórico que vivió Venezuela, porque es Venezuela, porque somos venezolanos, en el cual vienen las oligarquías, viene el imperio norteamericano y logra derrocar al presidente Hugo Chávez, logra secuestrar al presidente Hugo Chávez y un pueblo sin armas, con la constitución logró restituirlo en el poder en menos de 48 horas. Vamos a ver el tráiler de esta película, Aristóbulo, te invito. Película, oye, en el tráiler no se ve a Chávez, que es la intriga que tenemos todos, ver cómo encarnan al comandante Chávez, que esa película no lo vimos en el tráiler. Bueno, felicitaciones a José Antonio Varela y a todo el equipo, jóvenes cineastas venezolanos en esta política de dar a conocer. Bueno, yo aprovechar que tú tocaste lo de la película a propósito de el 11, el 12 y 13 de abril, para comentar un poquito que Rosita me mandó la programación del cuartel de la montaña de la fundación, ¿no? Dice, invitamos al pueblo al cuartel de la montaña el 11, el 12 y el 13 de abril del 2018, de 9 a 4 de la tarde. Tú sabes que allí hay toda una acción de cultivemos amor, ¿no? Uh-huh. Y el día 11 ellos están programando desde las 9 de la mañana con cuentacuentos, algo que se llama Cuidado con los Lobos en el Bosque de la Televisión. A la 1 de la tarde, cuentacuentos, cuentos, palabras y encuentros con el mago de la cara de vidrio. Y a las 3 de la tarde, un documental, Claves para una masacre. Uh-huh. A las 3 de la tarde, el documental Clave para una masacre en el cuartel de la montaña, el día 11. Ese es el de Ángel Palacio. El día 12, Tania, también empieza a las 9 con los cuentacuentos, Cuidado con los Lobos en el Bosque de la Televisión. A la 1, cuentos, palabras y encuentro con el mago de la cara de vidrio. A las 2, la proyección del documental Voces de Abril, a las 2 de la tarde. Y a las 3, la proyección del documental Un Golpe y una Carta. El día 13 tiene a las 9, cuentacuentos, Cuidado con los Bosques, los Lobos en el Bosque de la Televisión. Los cuentacuentos a la 1 con palabras, cuentos, palabras y encuentros con el mago de la cara de vidrio. Y a las 2, la proyección del documental Todo 11 tiene su 13. Y a las 3 de la tarde, el documental La Revolución no será transmitida. Esa será la programación de en el cuartel de la montaña durante los días 11, 12 y 13. Ah, perfecto, porque uno va allá y después conversa y echa los cuentos. ¿Dónde estuvo usted el 11 de abril? ¿Qué fue lo que vieron sus ojos en esos hechos históricos? Bueno, ¿dónde está Aristóbulo? Sí lo sabían. ¿Dónde estuviste tú el 11 de abril? Denunciando por ahí, tocando las puertas sí, de los medios para que no censuraran al pueblo venezolano. Mira, un mensaje de Fidel Vázquez: extraordinario inicio de abril y su gente dando y dando. Los soldados patriotas Tania Díaz y Aristóbulo Istúdiz, quien tenga alguna duda, escúchelos y fortalecerá su alma y vida, porque ellos dicen la verdad y la verdad siempre revolucionaria. Un beso para Fidel. Fidel, ¿vale? Siempre activo, chico. Fidel cada vez está más poeta, cada vez está más profesor historiador. De verdad, todos los días te consigues en la mañana. Oye, en estos días siempre nos manda, todo el tiempo nos manda mensajes, nos manda materiales. Sí. A mí me mandó todo el material de Eliezer Gaitán, ¿no? Ajá. Para también me mandó todo el de Luther King, o sea, está mosca. Lo único que no hace es venir al programa, me invita un montón de veces y no... Está invitado, no, Fidel, para el programa. Y no viene al programa. Bueno, Aristo, una pregunta sobre Abril, ¿no? Abril ayer y Abril hoy, ¿no? ¿Qué tanto hemos aprendido nosotros como venezolanos de aquel momento? Porque ahí no somos los mismos antes de Abril de 2002 que después de Abril de 2002. Bueno, Tania, fíjate, yo creo que el propio Abril fue como la presentación de un examen, ¿no? Porque el 27 de febrero el pueblo salió a la calle solo, sin armas, y fue acribillado, ¿no? Fue acribillado. La oligarquía hizo lo que hace siempre, lo que hacía siempre en América Latina, utilizar a la Fuerza Armada como un muro de contención en cualquier acción del pueblo, cualquier movilización del pueblo, frenar al pueblo, contener al pueblo. Y ese pueblo fue víctima. Los muertos no se pudieron contar. Nadie sabe cuántos muertos hubo el 27 de febrero. Pero el 4 de febrero salieron la Juventud Patriota Militar Venezolana, ¿verdad? Pero salió sin pueblo. Y también ocurrió una derrota política que Chávez la convirtió, una derrota militar que Chávez la convirtió en una derrota, en una victoria política. Sin embargo, ahí faltó pueblo. Y el 11 de abril nos dimos cuenta, todos, el pueblo se dio cuenta, que solo no podía y los militares patriotas solo no podían. Y se conforma la unión cívico-militar como el eje fundamental. Y eso hizo que Chávez pudiera regresar en menos de 48 horas. La unión cívico-militar, la voluntad de la juventud militar patriota, ¿verdad? Al principio, sola esa voluntad no pudo. La voluntad de un pueblo sola no pudo. Esa voluntad cívico-militar fue la que nos dio la victoria. Entonces tú tienes tres momentos, ¿no? El 27, el 4 y el 11. Y el 11 obtuvo su 13 producto de la conjunción de esa fuerza cívico-militar. Yo creo que ese es un gran aprendizaje que nos dejó. Otro gran aprendizaje que nos deja el 13 de abril es que la confianza en el pueblo, Tania. Y que no podemos perder, tenemos que tener, pero la fe ciega en el pueblo. Chávez nos enseñó eso. Yo recuerdo que ese día en la noche, cuando Chávez nos dijo, hay tres opciones, yo no me canso de contar eso. Dijo, tenemos tres posibilidades, estamos derrotados. Nos tumbaron las traiciones, dijo Chávez. Pero sin embargo, mira, hay tres opciones. Chávez siempre decía, plan A, plan B, plan C. Primero, tenemos la posibilidad de irnos a Maracay y trasladar el gobierno a Maracay. Allá está los paracaidistas, están leales, etcétera, etcétera. Y nos piden que traslademos el gobierno a Maracay. Esa puede ser una opción. Segundo, nosotros nos quedemos aquí con nuestro pueblo. Y bueno, lo que le ocurra a nuestro pueblo, que le ocurra a nosotros aquí. Quedémonos con nuestro pueblo, que nos bombardeen, pues. Y tercero, que me hagan preso. ¿Entiendes? Que me secuestren. Y que ellos tengan cómo explicarle al mundo cómo un presidente electo democráticamente, ellos por la fuerza lo han depuesto. Entonces, todo el mundo, todos opinamos, ¿verdad? En una ronda, y al terminar Chávez dijo, bueno, déjenme solo, yo voy a pensar. Y cuando regresamos, dijo, ya tomé una decisión. Si nosotros nos vamos a Maracay, sería una estupidez. Porque nos agarran en el camino y dicen que estamos huyendo, somos, y ese pueblo, ¿verdad? Pensaría que sus líderes son unos cobardes, que en su momento difícil huían, etcétera, etcétera, y para que se levante ese pueblo va a costar. Es una estupidez. Quedarnos aquí y que nos bombardeen, que nos maten a todos junto al pueblo, es otra estupidez. ¿Verdad? Aquí están todos los cuadros que pueden movilizar, y el pueblo más claro es el que está allá afuera, porque se movilizó en este momento. No lo podemos sacrificar, ni nos podemos sacrificar los cuadros. Yo prefiero que me hagan preso. He decidido que me secuestren, que ellos tengan que explicarle al mundo cómo un presidente electo democráticamente ha sido secuestrado, ¿verdad? Y pondré como condición la vida de ustedes. Y ustedes presérvense para que le den conducción a ese pueblo, porque ese pueblo no se va a quedar tranquilo. Ese pueblo va a reaccionar en menos de 48 horas. Y así fue. Y así fue. Efectivamente. Exactamente, así fue. Tal día como mañana, hace ya 16 años, Aristo Uno. Así eso, es. De esos sucesos hace ya 16 años. Bueno, a todos y todas aquellos que estuvieron en ese momento, que dieron un paso al frente, que entendieron, hubo mucha gente que en ese momento entendió Venezuela, que era una agresión contra todo el país, y salió gente que no era chavista, pero salió en ese momento a defender, porque decía, bueno, si es un presidente electo democráticamente, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo vamos a marchar hacia atrás si la historia siempre marcha hacia adelante? Y hubo mucha gente que salió en ese momento y se sumó a las filas de la revolución, para todos y todas, incluso para las víctimas del 11 de abril, que todavía están por allí pidiendo justicia, y ahora entendemos por qué. Ahora entendemos por qué todavía en algunos casos no se ha hecho justicia, y es porque quien activaba la acción de justicia, que era la fiscal Luisa Ortega Díaz, está ahorita pues demostrando su verdadera esencia. Fíjate, ese día también se puso de manifiesto que los pueblos, cuando encuentran a traidores de su seno, fracasan los proyectos, ¿verdad? Exactamente. Decía, el 11 de abril es producto de traición, Tania. De traición. Traicionaron a Chávez alguna gente que estaba cerca de él, ¿verdad? Incluso los días antes estaban con nosotros, ¿verdad? Muchos que estaban al frente del otro lado después. Y con nosotros conversábamos cómo íbamos a abordar los problemas, y nosotros hablábamos con una confianza. Los traidores estaban ahí. Hablábamos con una claridad tal que, por supuesto, develamos cosas, pues. ¿Entiendes? Entonces, y ese día estábamos esperando que ocurrieran algunas cosas que no ocurrieron para impedir lo que pasó. ¿Entiendes? Exacto, los traidores encapillados. Los traidores encapillados, pues se engatillaron, claro, etcétera, no actuaron. Ahí estuvo presente las traiciones, ¿ves? Las traiciones, y por eso Chávez era muy claro, muy directo, de siempre apuntar contra la traición y alertar frente a la traición. Eso es muy importante. Pero a mí me impresiona mucho la fe en el pueblo de Chávez, ¿no? Que fue lo que hizo Nicolás Maduro. Si tú ves abril de este año y ves hoy, hay una transformación del clima político total. Exacto. Y de abril de 2017. Claro, de abril, 2017. Claro, y la diferencia fue el llamado que hizo Maduro en mayo, cuando Maduro llamó a la Asamblea Nacional Constituyente. Maduro estaba actuando, era Chávez que estaba actuando. Yo le dije. Fíjate que lo único que... El espíritu de Chávez, que lo tenemos todos nosotros, lo tenemos todos. Incluso la gente que nunca quiso a Chávez, también lo tiene, porque también escuchó todo lo que pasó. Ellos nunca se rinden, confiemos en el pueblo. Nunca se rinden, mira. Y de abril de 2017 a abril de 2018 han pasado muchas cosas. Fíjate que a la oligarquías nacionales solamente le queda montar ese show en el exilio, afuera, como dicen ellos, en el exilio, no afuera de las fronteras de Venezuela, montar historias, porque no tienen ningún sustento jurídico ni constitucional, y fortalecer, aplicar con fuerza el bloqueo económico financiero que está generando las dificultades que estamos viviendo nosotros ahorita. Eso también ya ahorita, Aristóbulo, a diferencia, por ejemplo, del 2015, cuando hubo ese revés electoral en las elecciones parlamentarias, a diferencia, ahorita ya también la mayoría del pueblo lo hemos comprendido, la magnitud. Yo tengo aquí algunos datos del bloqueo financiero, fíjense. La retención de 1.650 millones de dólares que la proveedora de servicios financieros Euroclear tenía destinados para la adquisición de varias toneladas de alimentos. Esas son muestras, no son cifras, son muestras de cómo es el bloqueo. En el último trimestre de 2017, un cargamento de más de 300.000 dosis de insulina fue congelado en un puerto internacional para evitar que el producto llegue a Venezuela. El Citibank se negó a recibir los fondos para pagar la importación de insulina, a pesar de que existían recursos para adquirir ese medicamento. Laboratorios, casas de insumos médicos como BSN Medical, canceló la venta de fármacos para tratar los casos de la malaria en el país. Por eso es que estamos viendo, claro, estas dificultades. Ahorita ya, gracias a Dios, y a la acción de gobernadores patriotas y de la acción del gobierno del Ministerio de la Salud, están llegando ya los medicamentos para la malaria, pero tuvimos un problema porque nos bloquearon el acceso. Estos son datos específicos tomados de las páginas de economías internacionales, no son datos ni siquiera oficiales. Están afectados los pagos internacionales que hace usualmente Venezuela para obtener bienes y servicios. Por ejemplo, en noviembre de 2017 le devolvieron a Venezuela 23 operaciones del sistema financiero internacional valoradas en 39 millones de dólares para la compra de alimentos e insumos básicos. Imagínese usted los bancos e instituciones financieras no pueden hacer negocio con las compañías venezolanas o con entidades controladas por individuos venezolanos. Imagínese usted que usted tenga su dinero en el banco y vaya con su tarjeta. Una, dos, tres, cuatro, hasta 23 veces y le nieguen el acceso al dinero. Así está Venezuela. 23 operaciones que intentó hacer el gobierno revolucionario para comprar alimentos y medicinas y le son negadas en la banca internacional. Eso es lo que le queda a las oligarquías traidoras para hacerse del poder aquí por la vía de la fuerza, martirizar al pueblo, atormentar al pueblo, porque cada vez que el señor Julio Borges va y toca la puerta, cada vez que se reúne con Almagro y dice, vamos a aplicarles más sanciones a Maduro, vamos a recrudecer las acciones contra el régimen de Maduro, lo que están haciendo es cerrando puertas para que entren a Venezuela. Tania, y la oligarquía no le importa matar, no le importa la muerte. Julio Borges ha dicho el mismo, ¿verdad? Que bueno, no importa que haya los muertos que haya, pero que eso, a ellos no les importa. Porque cuando hacen esto, están impidiendo que lleguen los medicamentos, están impidiendo que lleguen los alimentos. Es contra el pueblo. Es contra el pueblo para que el pueblo reaccione, pero tienen que poner al pueblo a sufrir. Entonces ellos, al mismo tiempo, se están negando como alternativa para este pueblo. Y entonces saben que por la vía de la consulta y por la vía del apoyo del pueblo jamás podrían llegar. En consecuencia, se hipotecan, se entregan al diablo, pues. Le dan todo al imperialismo, vénganse para acá para que usted vea que el imperialismo nos ponga, pues. ¿Cómo están ahorita? Están buscando ahorita que el imperialismo los ponga. Los gobiernos, no los pueblos, los gobiernos. Sí. Los gobiernos del Grupo de Lima, ese Grupo de Lima que se quedó sin sede, que hasta el ridículo hacen, pero bueno, los gobiernos... Es que todos son impuestos, el Temer es impuesto, el otro es impuesto, sí. El Macri, eso los impone el imperialismo. Ahora fíjate, Aristóbulo, si tú me das unos minutos, yo sé que tú tienes una actividad hoy, pero 10 minutos te pido, para mostrar, así, en términos pedagógicos, qué es lo que viene a buscar Donald Trump para acá. ¿Qué es lo que están buscando esas oligarquías? ¿Qué es Venezuela? ¿Qué es lo que tiene esta tierra que es tan apetecible para ese grupo de... para esas oligarquías mundiales? Para lo que eso que llamamos imperio. Mira, vamos a ver la primera gráfica, ¿no? Ustedes sigan su bandera. Donde vean la bandera de Venezuela, allí está el monto de los recursos. Bueno, todos sabemos que Venezuela es la principal reserva de petróleo con casi 300 mil millones de barriles de petróleo certificados, ¿no? Está, la fuente de esto es British Petroleum, cuando puedan poner, ajá, mira, ahí está el gráfico, y la barra roja grande, donde está encima la bandera de Venezuela, es la mayor reserva petrolera del mundo, por encima de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, de Irak, de Irán, etcétera, ¿no? Eso, esta información ya nosotros la tenemos clara, ¿no? Las reservas probadas de crudo pasaron en 2011 superaron a Arabia Saudita y son las mayores del mundo, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos este mismo gráfico en la región latinoamericana, mira, siga su bandera allí, donde está la bandera de Venezuela, mira la diferencia de recursos petroleros que tiene Venezuela, por ejemplo, con respecto a con respecto a México, a Brasil, a Argentina, a Colombia, a Perú, miren la diferencia. Eso es lo que están buscando en el país, la nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco y de los convenios de exploración a riesgo y ganancia, puso fin a la privatización de la industria petrolera y garantizó, eso fue la razón del golpe de abril, ¿verdad? Esto, sí, así es. 60% de la mayoría accionaria a partir de la ley de hidrocarburos es para Venezuela en la conformación de empresas mixtas. Se nacionalizaron 33 convenios operativos y 11 proyectos de asociaciones estratégicas. Aquí hicimos un dibujito en la que viene de algo que siempre explica Walter Martínez con su mapa, ¿no? Mucho mejor, más claro de lo que lo tenemos aquí. Un dibujito que es el tiempo que tarda el petróleo que viene del Medio Oriente para llegar a Estados Unidos y el tiempo que tarda el que va de Venezuela. El petróleo que viene de... Marca la ruta con esto, Emiratos, para que se vea ya la ruta. Sí, ahí se ve lo que... Allá, mira, en aquel monitor, ¿ves? La línea roja esta dice, bueno, son 40 a 45 días para llegar desde el Medio Oriente hasta Estados Unidos. Y desde Venezuela hasta Estados Unidos, 4 o 5 días. Un brinquito. Bueno, ahora vamos a hablar de gas. Venezuela ocupa el sexto lugar en el mundo en reservas de gas. Vamos a ir cuantificando todo lo que hay aquí bajo este territorio, ¿no? El sexto lugar del mundo, según información también de de las transnacionales del 1 de enero del 2016, ¿no? Por debajo de Rusia, Irán, Qatar, Estados Unidos y Arabia Saudita. Pero cuando vemos este mismo gráfico en la región latinoamericana, mire la barra roja, mire donde está la bandera venezolana y mire la diferencia que hay entre las reservas de gas que tiene Venezuela con relación a México, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú. Miren lo que están buscando las oligarquías. Cada vez que usted escuche, no, que es contra el régimen del dictador Nicolás Maduro, eso es puro cuento. Es contra el pueblo. Lo que están buscando son estas riquezas. Venezuela posee, la siguiente lámina, la cuarta reserva de oro más grande del mundo. Es una noticia del Correo del Orinoco recientemente. La fuente es el doctor Jorge Rodríguez, el ministro de Información. Venezuela se convierte en una de las reservas mayores reservas de oro del mundo entero, en una de las reservas más grandes de cobre del mundo. Estamos en la posesión de la cuarta mina de oro más grande de todo el mundo. Por eso es que estamos otra vez en el nuevo dorado, en la fiebre del oro, y están viniendo, quieren venir a neocolonizar la región para apoderarse de esos recursos. Mire, vamos a mirar la gráfica para que veamos nuestra posición en la región latinoamericana y del Caribe. Otra vez, el principal recurso aurífero lo tiene Estados Unidos, pero miren dónde está Venezuela. Y miren la comparación de Venezuela con el resto de los países de la región latinoamericana. Y no se acaba aquí, porque entonces encontramos el oro azul. Ese que tenemos, el coltán que tenemos, cada teléfono celular, cada computadora, tiene oro azul. Y aquí está un mapa, este es el arco minero, que ocupa buena parte de del estado Bolívar. Bolívar, ¿verdad? Y está cuantificadas las reservas de coltán, que es ese oro azul, que es ese mineral que sirve para las conexiones de todos los equipos informáticos. Se estima que en estas áreas hay reservas del mineral. En 2009 el presidente Chávez proyectó una reserva de $1,000 millones solamente en coltán, que es un recurso estratégico imprescindible para el desarrollo de nuevas tecnologías. Y aquí vamos a ver el arco minero, ¿no? Lo que tiene el arco minero, que tiene oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros de alto valor industrial. Bueno, un dato aquí, que está aquí abajo, en la parte de abajo de la gráfica. El arco minero es más grande, he visto lo que Portugal, es más grande que Cuba, es más grande que República Dominicana y que Panamá, y tiene todos esos recursos, que todos tienen un alto valor industrial. Y finalmente, recientemente, en junio de 2017, se descubrió que aquí Venezuela tenía una importantísima reserva de thorium. Muchos nos preguntamos, hasta yo ahorita, lo que es el thorium, ¿verdad? Pero resulta que el thorium es un mineral 90% más poderoso que toda la energía que produce el uranio en una explosión nuclear. Es un mineral que permite la evolución de armas nucleares. Un mineral estratégico. Un mineral estratégico que también se usa para otras cosas, pero tiene esta capacidad. Y en Venezuela está ese mineral en una sorprendente e importante reserva. Agua. El 97,50% del agua de todo el mundo es agua salada. El 2,50% es agua dulce. Y en Venezuela estamos entre los 10 primeros países con reserva de agua dulce de todo el mundo. De todo el mundo. Entre los 10 primeros países, allí se encuentra Venezuela. Y después de lo que hablaba ayer Aristóbulo, de las tierras cultivables, de lo que entregó ayer el presidente Nicolás Maduro, de las 91 millones de hectáreas que hay en el país, 53 millones son aptas para la agricultura. Cuando usted conjuga tierra y agua, ¿qué tiene? Nada, imagínate tú. ¿Ah? El reto que nos puso el presidente Nicolás Maduro. Nos queda otra gráfica que tiene que ver con la población, pero esa la vamos a hablar en el próximo programa porque vale la pena desarrollarla en contexto con un invitado, que es el recurso más importante que tenemos, que es la gente, y que también hay toda una estrategia para saquearnos a nuestra juventud productiva, que es el recurso más importante que tiene el país, pero eso lo vamos a hablar en el próximo Dando y Dando. ¿Te parece? Bueno, imagínate tú, Tania, si eso alguien no tiene claro el por qué, aquí está. Esta es la razón de fondo, la razón fundamental. Lo demás es cuentico. Lo demás es toda la parafernalia. Y eso representa la patria, porque es la soberanía, son los intereses, la riqueza y la propiedad de nuestro pueblo. Por eso Chávez nos devolvió la patria. Porque si Chávez no asume las posiciones que asumió, mira, nosotros tuviéramos, no tuviéramos la faja bituminosa, no tuviéramos la faja petrolífera, sino la faja bituminosa. Ya la habían entregado. Ya estaba entregada. Y además no había petróleo, había bitumen. De hecho, muchos de los actores que ahorita están en el gobierno norteamericano, el gobierno de Donald Trump, son empresarios con intereses en la faja. Son empresarios que fueron no desplazados, porque Venezuela lo que hizo fue una asociación justa, ¿verdad?, con estas empresas transnacionales, pero que antes tenían todo el control de ese recurso, que es el mayor del mundo, lo tenían las empresas transnacionales. Y Chávez hizo justicia. Chávez hizo justicia y esos halcones del petróleo mundial son los que están en este momento actuando en contra de Venezuela porque forman parte del gobierno norteamericano. Ustedes dirán, bueno, pero si estamos así, estamos bajo amenaza. Dios mío, nosotros no podemos. No, sí podemos. Hemos podido durante 20 años y vamos a poder, porque la riqueza la tenemos nosotros. La tenemos en recursos minerales, la tenemos en tierra, la tenemos en agua y la tenemos en gente. No hagamos el papel de tontos. No hagamos el papel de tontos, porque lo que pretende este voraz imperialismo es que los venezolanos nos vayamos de nuestra tierra y le dejemos los recursos. Pero la riqueza está aquí. Ellos vienen a buscarla y están pidiéndonos a nosotros que nos vayamos detrás de un montón de patrañas que vamos a explicar en el próximo programa, para dejar sin cuidado, sin Estado, sin constitución, sin leyes, sin un presidente que la defienda, toda esa riqueza. Eso es lo que está en juego, mis hermanos venezolanos. Y sin un pueblo. Tratando de desmoralizar al pueblo. Y nosotros no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra madre, nuestra patria es esta. ¿Para dónde se van a ir los venezolanos? Ahorita estamos en un momento en que hay mucha gente engañada. Por eso, Tania. Pero eso tiene una contraola que ya se está viendo. Ya lo vamos a ver en el próximo dato. Por eso, Alfredo Maneiro decía siempre que la política es la razón y la fuerza. Hay que construir la razón, ahí la tenemos. Tenemos que ir en paralelo construyendo la fuerza, que es la organización del pueblo con conciencia política, donde vive, donde trabaja. Y eso es lo que vamos a hacer, movilizarse para defender la patria en el terreno que sea y en las condiciones que sea y en el momento que sea. Bueno, mira, yo voy a hacer un anuncio. La vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela se va a desplegar por todo el territorio nacional para esta es parte de una presentación que hemos preparado para esta contienda, pues para hacer lo que decía Chávez. Hay que salir a convencer para vencer. Bueno, vamos a convencer con estos argumentos. Vamos a estar desplegados en todos los estados del país, en las estructuras del partido, para montar esta presentación, esta especie de taller, para que nos vayamos bien empoderados a esa victoria democrática, porque finalmente, Aristóbulo, se coincide, toda esta batalla coincide en el 20 de mayo. Ahora, fíjate, lo que decía Chávez muchas veces, no solo el voto, un voto es muy fácil. Es la voluntad, es el compromiso, es que la gente se atornille en conciencia para actuar en defensa de la patria, en defensa de la soberanía. Hoy la defensa puede ser por el voto, pero mañana la defensa puede ser en la calle, o mañana puede ser en otras condiciones. Sí, cualquier agresión a la patria nosotros tenemos que responderla. Así es. Porque tenemos que defender la soberanía y defender esta patria, defender la dignidad de los hombres y mujeres de este pueblo, defender todo el legado de nuestros libertadores. Mira, ya anoche yo estaba con los jóvenes afrodescendientes y me acordaba, mira, de José Leonardo Chirino y todo lo que pasó, de Andrés Sote, Guillermo Rivas. Bueno, cuando uno ve a Guaycaipuro y ve todos los indígenas, todo lo que hicieron, ve los patriotas, todo lo que hicieron, no es posible que nosotros, 200 años después, estemos casi en igual condiciones, o que nos dejemos someter a ser una colonia, ¿entiendes? Nosotros tenemos, por lo menos por nuestros libertadores, que actuar. Y por el futuro, Aristóteles. Claro. Y por el futuro, porque fíjate, después el presidente Maduro, porque es el presidente Maduro a quien tenemos que hacerle el reconocimiento de todo este esfuerzo. El presidente Maduro lanza el Petro. ¿Qué respalda el Petro? Todo esto que acabamos de ver. ¿Qué respalda el dólar? Deuda. ¿Qué respalda el dólar? Guerra. Bueno, y por eso. ¿Qué respalda el dólar? Agresión. El verdadero respaldo de una moneda lo tiene la tierra venezolana. Tania, yo creo que hay dos cosas que han vuelto loco al imperio y a la oligarquía. Mira, las elecciones y el Petro. Ellos están haciendo todo por impedir las elecciones, o por lo menos para que la gente no vote, para tratar de legitimarnos. Y no lo conseguir. Y por eso los comandos de campaña se están instalando, los regionales, ya se instaló el Comando Nacional. Esta semana, entre lunes, martes, miércoles y jueves, en los 24 estados se va a instalar los comandos regionales. Y al mismo tiempo, Tania, el pueblo organizado, los movimientos sociales, todo el mundo, prepararse. Porque efectivamente hay que defender esta patria. Y eso es lo que está en juego. Así es. Bueno, mira, nosotros vamos a hacer un corte. Ya venimos con más de Dando y Dando, tenemos pendiente la llamada con el fiscal general y tenemos como invitado a Víctor Hugo Majano, quien nos va a hablar de los Panama Papers. Y yo voy a pedir permiso para retirarme, Tania, porque sabes que tengo que estar en Apure. Así es. Y no voy a llegar a la hora. Te vemos ahora más tarde, pues. Nos vemos, pues. Bueno, ya venimos con más de Dando y Dando. Emisoras que enlazan con el programa Dando y Dando por Caracas. Desde la parroquia 23 de enero se enlaza con el programa Dando y Dando la radio comunitaria La Piedrita 95.1 FM bajo la dirección de Douglas Courtois. Y al viajar por el estado Miranda 97.3 FM Guatire y Guarenas. Higuerote, Latina 103.1 FM bajo la dirección de Johnny Tamayo. Y con estas emisoras, muchas más. Dando y Dando. ¡Adelante! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. ¡Viva Venezuela! sumar, se va a cumplir los compromisos de la juramentación de los comandos de campaña, porque nuestra batalla es electoral, nuestra batalla es democrática y popular. La movilización popular es la clave para vencer. Y bueno, tenemos aquí a Víctor Hugo Majano, periodista, investigador, coordinador de la página La Tabla. Databra.com, un portal de investigación que no se lo pierdan, tiene datos, bueno, precisos y siempre oportunos. Aquí el colega Víctor Hugo, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días, placer estar con ustedes y bueno, evidentemente ratificando la invitación a leernos y a conocer pues las cosas que estamos publicando en el portal de periodismo de datos, databra.com. Portal de periodismo de datos, sí, es cierto. Es un poco la definición de la... Es cierto, no lo dije bien. Bueno, iniciamos este segmento con esa música de Brasil porque está los pueblos del mundo en condena, bueno, contundente y permanente por el encarcelamiento ilegal, arbitrario, tramposo del candidato presidencial, primero en las encuestas, líder popular, trabajador, un líder histórico de los trabajadores en Brasil, Luis Ignacio, y expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Yo digo todo esto, Víctor Hugo, porque nos hacía el profesor Ernesto Wong, que es también un investigador, un maestro de todos nosotros, nos hacía la observación, decía, mira, los medios de comunicación internacionales no dicen, dicen que está, que encarcelaron a Lula, pero no dice que es el candidato presidencial, mucho menos dicen que es el favorito primero en las encuestas y tampoco dicen toda la trayectoria. Entonces tenemos que decirlo nosotros, repetirlo cada vez que vayamos a mencionar.